Grupo Cultural Yolosóchitl presenta Girar, girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reile de una flor. La vida me sonríe, los pajaritos. Juegos lleguen a tu corazón. Muy buenos días. Me da mucho gusto que nos escuchen en otro programa Girar, Girar. Hoy tendremos la presencia musical del grupo Son de la Ciudad, un grupo de músicos que le cantan a los niños con música mexicana. ¿A ustedes les gustan los sones de nuestro país? Porque hoy escucharemos muchos sones con Son de la Ciudad. Tendremos como cada semana la sección del tío Barbas. Comencemos con Son de la Ciudad y su canción La Luna Tiene Flojera. Cantará el coyote, la luna tiene flojera. las estrellas la están llamando, solo asoma en cuarto menguante. La noche está muy oscura, pide que no se marche. La luna tiene flojera, hoy no cantará el coyote. La luna tiene flojera, hoy no cantará el coyote. La luna tiene flojera, es noche de luna nueva. ¿Han visto a los conejitos queriendo entrar a su madriguera? ¿Se imaginan que tengan desconfianza por no recibir respuesta a su grito? Escuchemos la canción de Son de la Ciudad, Auca. Oh, Cuando llueve, ¿ustedes corren a protegerse de las gotas? ¿O disfrutan mojarse, aunque a veces se resfríen? Lo bueno es que mamá siempre está para cuidarnos y hacernos sentir bien. Y si se enferman y los tienen que inyectar para curarse, ¿a ustedes les da tanto miedo que hasta gritan? Escuchemos la canción de Son de la Ciudad, Mirando Caer las Hojas. ¿Ustedes les gustan los sonidos de los instrumentos mexicanos? Anita va a ir a la escuela por primera vez. ¿Y cuántas emociones sentirá por ese momento tan importante? Escuchemos con Son de la Ciudad. Es un día de fiesta. ¿Ustedes se imaginan cuál es el pensamiento de los sapos? ¿Qué dirán sus cantos? ¿Le cantarán a las ranas? Escuchemos con son de la ciudad este canto cardenche que se llama Sapito Gordinflón. Cuando llega la noche, salgo a cantar. Soy un sapo muy gordito. Sapo gordo, Gordinflón. Me gusta saltar y comer, comer y croar. En el estanque o en la laguna. Sapo gordo, Gordinflón y muy ojón. Me gusta cantarle a una rana cuando se mete el sol, pero no me hace caso porque estoy muy bocón. Sobre de una hojita verde, salta el sapo Gordinflón, saboreando unos bichitos, porque el sapo es un dragón. Escuchemos a continuación la sección Los cantos y los cuentos del tío Barbas. Queridos amiguitos, qué bueno que nos acompañan en esta sección de ese viejito tan sabio, que es el tío Barbas, que soy yo. Hoy les hablaré de la palabra escuincle. Les contaré la narración El Niño de Cristal y les cantaré la canción de mi amigo Arturo Altamirano, Solo para ti. Escuincle. La palabra escuincle viene de nuestro idioma náhuatl. Y en realidad, escuincle o itzcuincle no significa niño, sino es como se le decía a los perros prehispánicos. En realidad, el nombre completo es xolotescuincle. De modo que escuincle o escuincle significa perro. ¿Ustedes conocen al xoloescuincle? La raza de perros mexicana es importante conocerla para saber por qué es que le llamaban así a los niños. Se cree que en realidad se les comenzó a llamar a los niños así por la similitud que había con esos perros, ya que esa raza de perros es lampiña, es decir, carece de pelo. Y los niños cuando son chiquitos, pues se ven así, con muy poco pelo, como el cholo escuincle. De ahí la razón por la que a los niños se les llamara escuincles, que en este caso sí tiene cierta carga peyorativa, es decir, despectiva. Sin embargo, se volvió uso común en cierta época de nuestra historia, llegando a ser bastante aceptado. Era muy común que por la calle alguien gritara: ¡Ey, escuincle, deja de dar lata! Sobre todo cuando se trataba de señalar alguna actitud negativa del muchacho. Así que si alguien por la calle en algún momento les llama: ¡Ey, escuincle!, habrá que ver qué es lo que estamos haciendo por un lado. Y por el otro, es bueno conocer la raza del cholosquincle. Es muy interesante y tiene sus particularidades en relación a otras razas de perros. En Xochimilco todavía existen varios cholosquincle. Incluso en la calle se llegan a ver caminando, como cualquier otra raza de perro. Escuincle. Y la historia que les contaré a continuación se llama El Niño de Cristal. El Niño de Cristal. Una vez en una lejana ciudad, nació un niño transparente. Se podía ver a través de su cuerpo, como a través del aire o del agua. Era de carne y hueso, pero semejaba a vidrio. Aunque si caía, no se rompía ni se quebraba o fracturaba. Alguna que otra vez le salió un chichón, pero era transparente. Se le veía latir el corazón y deslizar sus pensamientos como si fuesen pececillos de colores dentro de una pecera. Una vez, sin querer, dijo una mentira, y de inmediato toda la gente pudo ver como un globo de fuego a través de su frente. Volvió a decir la verdad y el globo desapareció. De esta manera, no volvió a mentir el resto de su vida. El niño se llamaba Jaime y la gente le llamaba el Niño de Cristal. Y le querían por su sinceridad y lealtad. Junto a él, todos eran amables. Jaime creció, se hizo un hombre y cualquiera podía leer sus pensamientos y adivinar las respuestas cuando le hacían preguntas. Un día en aquel país, llegó a gobernar un feroz dictador. Comenzó un periodo de injusticias, abusos y miserias para el pueblo. Esto me hace recordar la situación actual de nuestro país y del presidente Enrique Peña Nieto. ¿No les parece? Continuemos con nuestra historia. Si alguien se atrevía a protestar, desaparecía sin dejar rastro, como los 43 de Ayotzinapa. Si alguien se sublevaba, era fusilado de inmediato. La gente callaba y sufría. Jaime no podía callar, porque sin abrir la boca, sus pensamientos hablaban en voz alta y cualquiera podía leer en su frente el dolor por la miseria y la condena por las injusticias del tirano. El dictador hizo que Jaime fuera encarcelado en el antro más oscuro. Y ocurrió que las paredes de la celda donde estaba Jaime, de golpe, se hicieron transparentes y también las murallas de la prisión. La gente que pasaba por la calle podía continuar leyendo en la frente y el corazón de Jaime. De noche, la celda era un foco que expelía una gran luz y el tirano en su palacio no podía dormir aunque cerrara todas las ventanas. Encadenado y privado de la libertad, Jaime fue más poderoso que el tirano. Porque la verdad es más fuerte que cualquier cosa, más clara que la luz del día, más temible que el huracán. Esta historia nos hace pensar que la verdad es implacable y siempre va a salir a flote, por más que la mentira quiera esconderla. Y nuevamente me remite a nuestra situación actual de nuestro país, en que la gente no le importa tantas injusticias del gobierno y permite que unos jóvenes hayan sido desaparecidos sin ninguna explicación. Y pese a que existen evidencias que contradicen la versión oficial, el gobierno insiste en querernos mentir, en querernos ocultar la verdad, pero esta saldrá a flote tarde que temprano. Y la canción que les voy a cantar es para alguna festividad. Escuchemos esta canción, se llama Solo para ti. La diversión, ahora vamos a empezar con los días. bueno que estés aquí, por eso viva el amor y que te sientas feliz. Todos estamos aquí solo por ti. ¿Juegan los escuincles? Escuchemos con son de la ciudad. ¡Ay, escuincles! La tarde está colorada, tomarán agua de limón. travesuras. ¡Ay, la, la! Y cuando se levantan para ir a la escuela, ¿qué pasa en su casa? ¿Su mamá los castiga por no quererse tomar la leche? ¿Y ustedes levantan sus juguetes o dejan que mamá lo haga? ¿Y qué le responden a mamá cuando los regaña? Escuchemos con Son de la Ciudad. ¡Ay, mamá! Thank you.